Bienvenidos sean los que se incorporan a la audiencia de Caballero de Día a partir de las 8 de la mañana. Y ya está en línea Carlos Heller, diputado nacional del Partido Socialista, nuestro especialista en economía y finanzas, a quien yo tengo muchas ganas de preguntarle qué opina sobre esto de que Macri genera empleo, pero en los Estados Unidos. Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día. ¿Qué tal, Roberto? Buen día. Buen día. Yo vengo ironizando con este tema que es, en realidad, más dramático que irónico. Ya varias veces en esta columna dije que era un gran generador de empleo en el exterior, pero refiriéndome a la apertura de las importaciones, que es otro dato que hoy aparece también en los diarios, aunque por ahí con menor trascendencia que lo de la apertura de una planta del grupo Roca en Estados Unidos. Pero en el mismo día de hoy están las noticias sobre el aumento de la importación de vehículos, el fuerte rojo comercial. La balanza comercial resultó deficitaria en 941 millones de dólares, más que triplicando el rojo de 274 millones de igual mes del 2016. Es decir, ¿qué es esto? Bueno, un alto componente de importación de automotores. Pero también, según la información, entre enero y marzo, textiles subió un 49,6% la importación, calzado 33,8%, alimentos 34,4%. Lo de Techín, bueno, excede todos los análisis, porque por un lado Techín conflictúa y pone trabas a la entrada de tubos sin costura chinos, y por otro lado instala una planta donde invierte 1.800 millones de dólares para producir tubos sin costura en Estados Unidos. Sí. Es bastante definitorio del tipo de modelo de economía de país que se intenta llevar adelante por esta administración, es decir, inversiones más desde acá hacia afuera, creación de puestos de trabajo en otros lados que van a luego competir con la producción local, y bueno, los datos son todos malos, ¿no? Porque uno escucha a los funcionarios del gobierno y pareciera que las cosas están bárbaras. Hemos derrotado a la inflación, que está bajando, la economía empezó a crecer. O sea que yo busco por todos lados y no hay manera de encontrarlo, y tomo nada más que los datos que salen en los diarios, digamos, del sistema, La Nación, en Clarín, en El Cronista. Por ejemplo, en febrero la economía tuvo su peor caída mensual desde 2012. Sí. Sí, eso lo analizábamos ayer, sí. Por eso, bueno, el rojo fiscal se duplicó por los intereses y por la baja de los subsidios de lo que ingresaba por subsidio. Pero hay otros datos que pegan inmediatamente en la calidad de vida de la gente, porque algunos otros por ahí se los mira más de lejos. Por suba de alimentos, la línea que mide la pobreza creció más que la inflación. Por el aumento de los precios de los alimentos, las canastas de indigencia y pobreza subieron 3,05 en marzo, cuando la inflación fue de 2,4. Entonces, vamos a decirlo, y a esto habría que agregarle otro dato, el ajuste de la asignación universal por hijo ya se ajusta por debajo de lo que subió la canasta básica. Si yo junto todos estos datos, dentro de dos meses me van a decir que aumentó la cantidad de pobres, porque es imposible que no sea así. Claro. Si la inflación de alimentos es mayor que la inflación general, los pobres que solo consumen alimentos empeoraron su condición. Si la asignación universal por hijo aumenta por debajo del valor de la canasta básica, los ingresos de todos los que dependen de la asignación universal se están reduciendo. Consecuencia, tiene que haber, cuando estos datos se van conociendo más tarde, y seguramente el mes que viene conoceremos los datos de febrero o marzo de pobreza, y entonces nos encontraremos con que volvió a crecer el número de pobres, ¿no es cierto? Uh-huh. Ahora, Carlos, yo te quiero volver al tema Roca-Techín, porque, a ver, alguno puede, distraído, digo, puede pensar que, bueno, una empresa argentina crece, está invirtiendo en los Estados Unidos, y que de algún modo esto tiene algún efecto positivo. La pregunta es, ¿dónde van a tributar? ¿Dónde tributa Techín? ¿Dónde tributa Paolo Roca los negocios que hagan los Estados Unidos? Seguro que acá no. Más, tengo duda de que tribute acá lo que tiene acá. Sí, ¿no? Porque creo que tiene sede... Claro, porque... Tiene sede en Luxemburgo, me parece, la empresa. ¿Cómo? Que creo que la empresa tiene sede en Luxemburgo. Por eso te digo. Entonces no sé dónde tributa o cuánto tributa acá. No te puedo contestar. Pero te contesto con seguridad que lo de la planta que está poniendo en Houston es para alegría de Trump, uh-huh. No para alegría de los argentinos, ¿no? Claro. Porque ahí no hay ningún beneficio. Ni siquiera el beneficio impositivo que podría tener una inversión que se realiza en el país. Pero bueno, es el modelo, lo que hay que tener claro, que no son hechos aislados, porque uno junta un conjunto de hechos aislados, pero en realidad eso es lo que conforma la política. Uh-huh. Creo que eso es lo que hay que entender. Y la política es una política de inserción pasiva en el mundo global, de crear condiciones. ¿Qué dice Macri cuando se reúne ayer en Vaca Muerta con los los petroleros en Houston? Petroleros. Sí. La Argentina es un país maravilloso y además tienen ustedes todas las garantías que se pueden llevar la plata cuando quieran. Uh-huh. Pero lo dijo con esas palabras virtualmente. Sí. Es decir, la expectativa es decirles, junto con eso, anunciando cosas como vamos a extender el modelo Vaca Muerta a otros convenios colectivos como los de transporte, etcétera, etcétera. Argentina está decidida a avanzar en la flexibilidad laboral, en que los salarios se ajusten por debajo de la inflación, en reducciones impositivas al estilo de las que anuncia Trump, seguramente más moderadas, pero porque no tienen espalda para hacerlo, pero que beneficien a las empresas, a facilitar la bicicleta financiera que sigue creciendo. En silencio ayer, el Banco Central subió 65 centésimas de punto más las de vaca. Digo en silencio porque lo que sale siempre en los diarios son las renovaciones mensuales, pero el Banco Central hace lo que se llaman colocaciones secundarias, que va haciendo en las distintas semanas para absorber dinero, que es el otro instrumento de política monetaria que utilizan. Es decir, por un lado tienen que emitir para comprar los dólares que le entran, y por el otro tienen que absorber, y las LEVAC son una herramienta útil para eso. Ayer, por ejemplo, el Banco Central vendió 15.000 millones de pesos de BAC que vencen en mayo y junio, y las tasas llegaron al 24.65, es decir, subieron más de medio punto en relación a lo que pasaba la semana pasada. Uh-huh. Esa es la política, es decir, hay gente que está ganando muchísima plata con esta bicicleta financiera, hay gente que está ganando mucha plata, o le prometen que va a ganar mucha plata con determinadas ventajas que le van a dar si se radican en la Argentina, y por el otro lado crece la canasta de pobreza y la cantidad de pobres, es decir, se profundiza la brecha, que yo creo que es lo que hay que ver. Y después está todo lo que los sectores pequeños, intermedios, este tema del verdurazo que ya lo comentamos ayer, es decir, de infinidad de productores de frutas y verduras que están diciendo, nos fundimos todo, vamos a desaparecer, nos pagan una miseria y las cosas llegan a la góndola a precios altísimos, hagan algo, adopten una política. Incluso le fueron ayer a decir, bueno, que el Estado nos compre la producción. Sí. Que, seguramente las compra en otro lado. Y que de esa manera se eliminen un montón de intermediaciones y exista la posibilidad de una mejora del precio que estos sectores reciben. Carlos, Pablo te saluda, ¿cómo te va? Pablo, querido, ¿qué tal? Mira, el otro día vos comentabas lo que dijo el director de la Universidad del SEMA, Carlos Rodríguez, básicamente sí. Dijo, la bicicleta financiera es peor que los 90 y esto termina necesariamente mal. Aparecen y fueron apareciendo distintos sectores, vos caracterizalo, pero me parece una derecha liberal ortodoxa criticando fuertemente la política económica, ¿no? Mi pregunta desde tu mirada es, ¿cuál es la mayor vulnerabilidad en la que la política de Mauricio Macri está dejando a la Argentina? ¿Qué es, cuál es el factor, digamos, de mayor riesgo y qué es lo que concretamente podría pasar? Mira, si vos lees, por ejemplo, hoy los anuncios de la rebaja impositiva de Estados Unidos, inmediatamente salen legisladores demócratas y también republicanos a decir, che, pero esto aumenta el rojo fiscal, ¿cómo se va a resolver? Es decir, vos en una economía tenés una cuestión básica. Tenés ingresos y tenés gastos. Si los gastos superan a los ingresos, tenés que emitir o endeudarte o achicar los gastos. La otra política, la que se llevó adelante en la década anterior, con dificultades, con todo, pero ¿qué fue? Incentivar la demanda, aumentar la actividad económica y por esa vía y una importante mejora del ingreso real de amplísimos sectores de la población, de los trabajadores, de los jubilados, de las asignaciones, los que vienen de la asignación universal, ese de los planes, etcétera, generar mayores ingresos fiscales. Ahora, si este gobierno asume, elimina las retenciones, reduce otras, achica la actividad económica por vía de las políticas de ajuste, aumenta las importaciones, con lo cual otra vez se achica más la actividad económica, vos tenés un problema de que el déficit fiscal va a crecer, porque el gasto no lo achicaste, probablemente lo estés agrandando porque estás en un año electoral y es muy posible que gastes más por ciertas necesidades políticas de hacer algunas cosas que se visibilicen entre la población, y lo haces en el momento que te caen los ingresos. Lo estás resolviendo ¿cómo? Con deuda. La deuda está generando mayores intereses que te llevan a mayor ajuste. Entonces, los economistas ortodoxos no le dicen modifique la política, aumentele los impuestos a las mineras y a las retenciones al sector agropecuario, o ponga un impuesto extraordinario a las grandes ganancias, o restituya el impuesto a la herencia, o tantas cosas que se podrían hacer para mejorar el perfil fiscal. No, le dice ajuste pronto, urgente, porque si no el endeudamiento se lo lleva puesto. Tome las medidas, déjese de hacer, como le dijo uno de estos, kirchnerismo paquete o algo por el estilo. Kirchnerismo paquete, sí. Sí, y asuma lo que tiene que hacer, ajustes. A ver, hay una obsesión en la agenda periodística de los medios de comunicación que acompañan al gobierno, ahora con el tema de los empleados públicos, ¿no? Que están de vuelta, que está excedida la plantilla de personal, de empleo público, que también es uno de los latinismos habituales, porque no es todo lo que vos dijiste, ¿no? Que le van a poner impuestos a la gran riqueza. Ajustar por el lado del empleo, despedir, digamos, personal del Estado. Está dicho en las recomendaciones del fondo, creo que comentamos anteayer, hace un par de días yo leí las recomendaciones del fondo para la Argentina, y el fondo dice que hay que recortar el empleo público y no nombrarlo, es decir, directamente no es que sacar a uno y poner a otro, sino eliminar cargos del sector público. En ese sentido, hay cosas que son alarmantes, yo insisto, y déjame que lo ligue, porque el domingo pasado La Nación publica un editorial de La Nación, que se llama Rémoras Argentinas. Sí, gravísimo. Gravísimo en su contenido. Las unidas jamás serán vencidas. Uh-huh. Bueno, las empieza a enumerar y desde luego hay rémoras en el Estado, en los sindicatos, en las empresas. Y después dice hay rémoras en la administración central. Cuando se establece un organigrama con 21 ministros, 87 secretarías, 207 subsecretarías y 687 direcciones nacionales, aunque sus integrantes sean personas íntegras y dedicadas, muchísimas son rémoras, sueldos que la sociedad no puede pagar, sin flanquear a través de cierres de comercio, etcétera, etcétera. Uh-huh. Hay rémoras en los demás poderes de Estado. Se acumulan rémoras en las 23 provincias y sus municipios, además de la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Existen 257 diputados y 72 senadores en el Congreso de la Nación. ¿Cuántos recursos públicos se destinan a bolsillos de personas que no crean valor para la sociedad? ¿Cuántos kioscos, maxiquioscos y polirrubros operan bajo las augustas bóvedas del Palacio de la Avenida Rivadavia? Son rémoras intocables en nombre de la democracia para emplear correligionarios. Parece parece el editorial del 23 de marzo de 1976. Es igualito. Es igual. Es igualito lo que decían los muchachos esto. Yo me acuerdo el gasto improductivo del Congreso, que lo reemplazaron con un brigadier, un coronel y un almirante. Claro, claro. Lo cual era muchísimo más económico, sin duda, que... Pero es terrible que estén instalando este tipo de cuestiones, porque le están diciendo, mire, todo eso es caro y hay que recortarlo. Sí, la democracia es cara. La democracia es cara. Entonces... creo que viene por ahí, instalar todas estas cuestiones, todo viene ligado. Aerolíneas no lo estamos tratando todavía, pero no hay que descartar una privatización. Uh-huh. Y los sistemas previsionales por el momento no, pero son inviables si no se modifican algunas cuestiones como la edad jubilatoria de las mujeres. Y así vamos instalando distintas cuestiones hasta que en un momento dado se vuelven imprescindibles y se ha creado el sentido común, porque te lo machacaron 200 millones de veces y la ciudadanía lo termina absorbiendo como si ese fuera lo justo, lo real, ¿no? Hablando del tema de aerolíneas, hablando del tema de aerolíneas, el otro día vi una foto que creo que se divulgó a través de redes sociales en un aeropuerto aquí, en un aeropuerto de una provincia. El avión de LAN, ¿sí?, de la ex empresa del señor Lopetegui, que es una mano derecha ahí de Marcos Peña, estaba aterrizado y tenía la manga, ¿viste la manga? Eso que se pone a la salida de la puerta para que vos no te mojes, para que... Y el avión de aerolíneas, no, el avión de aerolíneas no tenía manga. El avión de aerolíneas estaba y la gente tenía que subir a través de la pista, pasando entre los conitos, bueno, esa situación. Y me parece que es una foto muy gráfica también de lo que va a pasar o de lo que puede ser un futuro desguace de Aerolíneas Argentinas, ¿no? Porque te van deteriorando el servicio de lo público y mostrándote que lo privado es más eficiente, y en definitiva, insisto, van instalando un sentido común que sobre todo los sectores medios suele entrar con bastante facilidad, como el tema del desorden en la vía pública. Es decir, hay toda una cuestión de un trabajo, como dijo Macri hace un par de semanas, estamos en un profundo cambio cultural. Uh-huh. Y yo creo que a eso hay que prestarle atención, porque en ese machacar a veces que parece medio soso, de discursos cortos, sin mucho contenido, hay siempre un hilo conductor cuando prácticamente dice estamos refundando el país sobre la base de otros valores. Sí, claro. Yo leía hoy la nota de Brasil, donde Temer, que va un poco más adelantado porque no tiene elecciones inmediatas y además probablemente no tenga aspiraciones electorales, avanza en una reforma laboral que es muy similar a las cosas que están planteando la Argentina, pero él ya logró que ayer o anteayer diputados se la apruebe y dicen que el Senado también lo va a aprobar, y donde virtualmente se eliminan, deja librado toda la relación de las empresas con sus trabajadores, que pueden pactar la duración de la jornada laboral, que pueden pactar la forma de que se toman las vacaciones, es decir, una cantidad de cosas notable que en el fondo encierran el gran objetivo de estos gobiernos que se han instalado en la región: crear condiciones para que sea negocio venir a invertir a estos países vía baja de las exigencias impositivas, vía baja de los costos laborales, para que desde aquí, pues hay que, yo tengo para ahí, pero lo tendría que mostrar con un gráfico y la radio no me lo permite, cómo ha crecido en el comercio mundial el rol de las empresas globales, es decir, las empresas que se instalan en un lugar determinado y desde ahí abastecen al mundo. Claro. Y cuando miras esos lugares determinados, son todos los lugares donde los impuestos son más generosos y las legislaciones laborales más flojas. Más flexibles, tal cual. Más flexibles. Y entonces desde ahí producen, ¿qué logran? Optimizar su ganancia, primero por la escala de la producción, y segundo porque pagan menos impuestos y menos salarios. Y la gente, bueno, la gente es una anécdota. Y la gente es una anécdota. Carlitos, me tengo que ir a... Bueno, pero por lo menos tienen trabajo seguro. Sí, algunos. Me tengo que ir a las noticias de inmediato. Te mando un abrazo grande. Chao, que les vaya bien.